En Cañuelas hemos hecho 3 denuncias por agresión a los compañeros, injustificadas, ¿no? Porque la gente piensa que se queda sin luz y nosotros nos enteramos enseguida, y la realidad es la siguiente: nosotros antes teníamos el servicio de SAE, que era la distribución de los reclamos desde Loma de Zamora. La empresa optó por centralizar todo en Capital, en el edificio de San José. Entonces perdimos el manejo de esa información. Antes, de repente, nosotros, la gente hacía el reclamo, se acercaba al portón, y nosotros decíamos: mira, tenemos tal reclamo, y nos avisábamos y íbamos a verlo. Hoy en día no nos está permitido eso, porque tenemos los vehículos controlados por GPS, y cuando una camioneta sale del recorrido de que le dieron, quieren sancionar al compañero. ¿Eso qué generó? Eso generó una bola de nieve, que se fueron acumulando los reclamos. Cañuelas tiene una situación muy particular, que hay algunos que la dirección de la boleta dice, ejemplo: camino a Panelo, a 3 kilómetros antes de la entrada de Don Bosco. Y en Capital directamente lo dan como inubicable y con número de cliente. O te pasan esa dirección y, sinceramente, nosotros no lo podemos ubicar tampoco. Claro. No nos dan mucha referencia. Diferente era cuando nosotros teníamos el SAE acá dentro de Lomas de Zamora, porque teníamos el acceso directo a la información, ya era entre compañeros, nos manejábamos y lo ubicábamos al cliente. Pero de esta manera no, lo que hicieron fue alejar el servicio de la gente, ¿no? Y bueno, esto es lo que generó el malestar en la población, y siempre toma de rehén al trabajador, que es la cara visible de la empresa cuando no es el que toma las decisiones para mejorar las cosas. Las tarifas aumentaron sideralmente. Es más, las tarifas son, nosotros como gremio reconocemos que las tarifas son confiscatorias. Estamos hablando de gente que está pagando 600, 700 pesos, empezó a pagar 3.000, 4.000 pesos, y un trabajador con un sueldo de 10.000, 12.000 pesos, ya es confiscatorio, está tomando entre luz y todos los servicios, se está yendo más del 30% del sueldo. Y eso genera malestar. Yo la boleta la pago religiosamente, pero cuando necesito servicio, no lo tengo. Pero bueno, nosotros siempre con la frase "no maten al cartero", nosotros venimos a dar solución con lo que tenemos también, porque también estamos teniendo un déficit de maquinaria y personal. Hay una chique tremenda en la empresa que, bueno, con este blindaje mediático que estamos teniendo a nivel nacional, no lo podemos visibilizar. Estamos dedicados, aparte de la situación que está viviendo el país, porque la gente venía acostumbrada a cumplir, a pagar por su servicio, y hoy en día tener que decir, sinceramente, dice, me engancho porque tengo que elegir. Yo he hablado con la gente de los barrios y a veces yo estoy en la disyuntiva de decir, o el plato de comida o la factura de la luz, me dice. Y contra eso, ¿cómo podemos pelear? Ya ha demostrado que este tipo de gobierno, este tipo de política, vienen por el plato de comida de la gente. Ya van por todo. Y eso es lo que también a la gente lo está complicando, porque no encuentra una salida a todo esto. Y esto después se va a incrementar. Ahora, cerca de mediados de año, están proyectándose entre 1 o 2 meses, quitarle el subsidio a la generación. Que la empresa, si yo no aumenté, me quitaron el subsidio a la generación, y eso se va a trasladar también a las facturas. Digamos, va a ser impagable el servicio, y no veo una decisión política en mejorar esta situación. Hoy en día se están jubilando compañeros y la empresa no quiere reponer ese puesto de trabajo. Entonces se va achicando el personal, busca la tercerización, porque esta es la vuelta de la patria contratista. Una vez que tercerizan también, baja la calidad de mano de obra, porque no son gente, digamos, la necesidad tiene cara de hereje. Uno entiende al trabajador que dice, mira, tenés que hacer esto y esto y esto, y no está capacitado. Entonces, merma la calidad del servicio con una tercerización, porque no es el personal adecuadamente preparado para la tarea. Pero bueno, esos son los negociados de las tercerizadas, ¿no? Cañuelas en sí no tenemos un problema de cargas. Subestación Cañuelas tiene la potencia como para brindarle al pueblo. Lo que nos está faltando es el mantenimiento. No hay un preventivo. No es dejarlo 0 kilómetros y abandonarlo, y cuando se rompe, se rompe. Hay que tener un mantenimiento de eso, y la empresa se está negando. Y no acompaña el crecimiento demográfico de la población con inversiones. ¿Qué año esperan ustedes como gremio en torno a todo esto que vos planteado con lucidez en relación a no cuentan con el material acorde, se jubilan trabajadores y no son reemplazados y a su vez se terceriza el servicio, por lo menos se proyecta tercerizar el servicio. A esto se le suma la atención social propia justamente del servicio, pero paralelamente relacionado al aumento de tarifas. ¿Qué análisis hacen puertas adentro? Puertas adentro que sí, se viene un año muy duro. Esto, muchos decían en los 90 y reconocemos que son los 90 recargados, vienen con mucho más fuerza, con ánimo de hacerlo todo ya. Vos fijate que están ofreciendo retiros voluntarios, te niegan una paritaria del 20-25%, te dicen te doy un 15%, pero te ofrecen una plata de un sueldo de 3 años. Entonces plata no es que no hay. No quieren el trabajador fijo permanente, sino quieren trabajadores golondrinas con empresas tercerizadas. Esa es la realidad. Después con el tema de tarifa y se va a complicar cada vez más.